quién no ha deseado volver a vivir los momentos que te hicieron tan feliz, de un cariño que era todo para ti. Y él no ha llorado a un amor cuando se va, por temor a enfrentar la soledad, para huir de la triste realidad. ¿A quién le han herido sin querer el corazón y ha cerrado las puertas al amor por temor a que lo puedan lastimar? ¿A quién, cuando amado, alguna vez pidió perdón? Si ha cometido sin querer algún error y al llamarle el teléfono colgó. ¿Quién no ha tenido un romance por ahí y ha pecado en medio de la oscuridad sin pensar en el tiempo ni en la edad? ¿A quién le han herido sin querer el corazón y ha cerrado las puertas al amor por temor a que lo puedan lastimar? ¿A quién, cuando amado, alguna vez pidió perdón? Si ha cometido sin querer algún error y al llamarle el teléfono colgó.